Bueno, yo creo que el Reiki es una muy buena forma de mantenerse en contacto consigo mismo y también con las demás personas. Además, es una manera más espiritual de curar los males y las dolencias de las personas, que muchas veces es más efectivo de lo que la gente piensa. Yo tengo pensado ahora pronto hacer unos cursos de Reiki, una vez que yo tenga el tiempo necesario, y ahí voy a ver cómo me va. Yo sabía muchas personas que lo han practicado, tanto como en otras personas, como también han sido ellos los que se han sometido a Reiki y han visto excelentes resultados. Así que lo voy a probar para ver cómo me va, pero según lo que he investigado, el Reiki es lo mejor para poder curar todas esas dolencias que a veces las pastillas mismas no pueden curar.